bien jodido, que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el estilo. Más bien jodido, que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el estilo. Jodieron mi vida, puede que sea definitivo. Deseando coger las vallas, pensando porque vivo. Tanto cabrón que quiere liarse con mi novia. Si quisiera les podría rodar como una noria. Pero ya pasó de todo, hay presión externa. Esperando la muerte o que muera, no hay unión fraterna. Más cerca de la psicopatía ya que de la empatía. Planificando la operación que acabará con su tiranía. Mucho salvaje que psicológicamente tortura. Me la pelan, no les temo, tienen poca cordura. Inventan bulos para mi mente crear locura. Yo nunca me callo, en mi rap no hay censura. Con su dictadura, a distancia como un curso. Ganaron un pulso en sueños más bulos que caradura. Tanto gilipollas incitando al suicidio. Si lo hago van para la trena, pues es un homicidio. Más bien jodido que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el extinto. Más bien jodido que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el extinto. Hundido deseando irme para su miedo. A por mis vallas, ya no existe miedo. Mejor sufrir hasta los 33 que hasta que llegue la lejana vejez. Estoy sufriendo, o es que no lo ves. Más bien se la suda y también hay mucha estupidez. Es más problema de subnormalidad que de maldad. Gente con el cerebro de un niñato ya con una edad. Vida de catástrofes mentales desde bien pequeño. Mi vida es una pesadilla, pues no es ningún sueño. Soy dueño de este vocabulario tintado. Más bien drogadón, sufrir hubo grandes diseños. Ya apenas tengo ganas de vivir, se me hace eterno. A ver cuando me muero, no creo en el cielo y el infierno. La vida no me gusta, aburre y me fatiga. Este nos asusta, pero sufre como si alguien le fustiga. Más bien jodido que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el extinto. Más bien jodido que de buen humor. Alteraron mi vida con cada rumor. He visto en un tumor, les deseo la muerte. No puedo ser siempre fuerte, de malvados quiero ser el extinto.